18:34 minutos. Y tengo una noticia de último minuto para comentarles. Acaba de tuitear Cristina, y bueno, cada vez que Cristina tuitea o comparte un mensaje, bueno, tenemos un montón de títulos y un montón de cosas para comentar. El título del tuit exactamente es una pregunta, Víctor. ¿El fin de la pandemia? Se pregunta Cristina. ¿Qué preguntó? Y abrís y encontrás el siguiente título: pandemia macrista versus pandemia COVID. Les dejo la inquietud, en unos minutitos nada más vamos a estar comentando entonces qué dijo Cristina, porque nos vamos a una nota. Alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y estamos saludando y dándole la bienvenida al diputado del Frente de Todos, al economista Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Como siempre, un gusto que nos atienda, un gusto saludarlo. Acá en la 530, Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Buen año para todos y todas. Igualmente. Ojalá podamos hablar muchas veces. Eso mismo, claro que sí. Hay que seguir cuidándose y estar alerta, ¿no?, a todo este momento que estamos pasando, que ojalá sea una bisagra, ¿no? Y como se pregunta Cristina, todavía no leímos el mensaje de Cristina que acaba de compartir en las redes, sea el fin, ¿no?, de la pandemia, de esto que también tiene consecuencias no solo sanitarias, sino en la economía, ¿verdad, Carlos? Y lógico, bueno, yo vengo insistiendo, y después no voy a decir que soy el autor, pero algo tuve que ver en este tema de hablar de las dos pandemias. Sí. Porque efectivamente la Argentina ha tenido la desgracia de tener que pasar un periodo de 4 años de pandemia neoliberal, y cuando la ciudadanía argentina tomó la decisión de cambiar el rumbo y de intentar ir por otro camino, vino la pandemia sanitaria, y eso atrasó todos los planes de las cosas que el gobierno se había planteado hacer y que la ciudadanía votó, porque hubo que destinar enormes recursos que no estaban previstos, en primer lugar a los gastos de salud, a las vacunas, a crear ámbitos para la atención sanitaria, porque no nos olvidemos que en la pandemia macrista hasta se llegó a bajarle la categoría al Ministerio de Salud. Claro, se lo degradó a secretaría, sí. Se lo degradó a secretaría, se le recortó los presupuestos, y entonces teníamos una situación de estructura de servicio sanitario muy debilitada para enfrentar lo que se preveía iba a ser una cosa muy grave, aunque nadie sabía bien los alcances que iba a tener. Así que hubo enormes desvíos de fondos hacia esos objetivos. Desvíos, dicho con cuidado, a ver si alguno me lo extracta y dice que hubo desvío de fondos. Claro. Digo, en vez de destinarlos a obras de infraestructura, hubo que destinarlo a comprar vacunas, hubo que destinarlo a habilitar camas de terapia, a todas las cosas que hubo que hacer. Hubo que destinar muchísimo fondo para ayudar a pagar los sueldos de muchas empresas que de lo contrario hubieran cerrado. Hubo que poder sobrevivir estos 2 años como se han sobrevivido, y poder decir que a pesar de todo eso, las políticas públicas que se aplicaron permitieron que el 2021 la Argentina tenga una vigorosa recuperación que da un crecimiento del producto de 10 puntos o algo más, que significa prácticamente recuperar lo que se perdió en el primer año de pandemia. Claro. Y que si no tuviera la amenaza de la negociación con el fondo por delante, diría, nos presenta un panorama 2022 donde la Argentina puede seguir creciendo, donde puede seguir teniendo un importante superávit de balanza comercial, y puede seguir ampliando la utilización de la capacidad instalada, generando empleo registrado y de calidad, cumpliendo el objetivo de que los salarios le ganen a la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo eso hoy está cuestionado por la incertidumbre que la pandemia sanitaria sigue generando y por la incertidumbre que la negociación de la deuda heredada sigue generando. Exacto. De parte de la deuda heredada, porque tengan en cuenta que una parte se arregló, que es toda la negociación que ya se hizo con los privados, que nos permitió un alivio, porque si tuviéramos que estar pagando la deuda con los privados que dejó el gobierno de Macri, la Argentina ya estaría en default hace rato. Claro. Claro. Doctor Heller, estaba justamente... No me doctoren, que yo no soy doctor. ¿No? Dale, sí, yo lo doctoré también cuando lo llamé. Le di un honoris causa, así de paf. No, yo no quiero, pero no quiero hacer apropiación indebida de títulos y honores. No, tiene razón, tiene razón. Entonces retiro lo de doctor, Carlos. Y, no sé, sí. Nos da doctor. Acá sí, el equipo doctor. De la vuelta completa les da bueno, doctor. Bueno, está bien. Bueno, pero... por supuesto, yo lo había doctorado en leyes, no lo había doctorado o en economía, no, pero economía. Estoy en todo caso doctorado en la Universidad de la Vida. Bueno, Heller, justamente estábamos comentando este paralelismo, ¿verdad?, entre lo que significa la pandemia COVID, lo que significa sí. lo que es la pandemia macrista, tal como usted lo definía y sí. lo define Cristina en esto que acaba de, sí. de compartir. La conclusión a la que llega la vicepresidenta es que se puede advertir, dice con mucha facilidad, que en el año 2021 la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID. ¿Por qué? Porque sí, claro. significó el 1.1% del PBI, dice Cristina, y la pandemia COVID el 0.9% del PBI. Claro. Todos los esfuerzos que la Argentina hizo, que no fueron pocos, que de los que hablábamos hace un ratito, son alrededor de un punto del PBI, y todo lo que costó atender las deudas que nos dejaron es un poquito más que eso. Así que efectivamente el impacto sobre argentinos y argentinas de la pandemia macrista es más grave. Que lo de la pandemia sanitaria. Bien. Además, la pandemia sanitaria se resuelve vacunando. Claro. La otra es más compleja porque intervienen terceros. Y tenemos esta paradoja de que los que son responsables de habernos llevado a esta situación, en vez de estar ayudando a quienes gobiernan, respaldando una negociación, poniéndose del lado del país para fortalecer la postura negociadora frente a los acreedores, en realidad parecen estar más cerca de las posturas de los acreedores que de las posturas del país. Claro. Y esto no es, y disculpen que yo sea hincha de la textualidad, pero esto no es una cuestión actual, producto de algún enojo o de estas cosas que a veces nos quieren hacer creer. Yo soy muy papelero y me gusta guardar cosas. Acá tengo una nota de un diario que viene del momento en que aprobamos la ley que establecía que el Congreso tenía que tratar cualquier caso de endeudamiento externo que se planteara. Uh-huh. Esto fue una ley que propuso el propio Poder Ejecutivo, no fue una ley que propuso la oposición. Esto lo mandó el Poder Ejecutivo, la trató el Parlamento. Yo fui miembro informante como presidente de la Comisión de Presupuestos y la diputada Vallejo como presidente de la Comisión de Finanzas. Fuimos los dos diputados que expusimos los fundamentos de la ley y esto se trató y se aprobó, donde el gobierno se autolimitaba en su capacidad negociadora y decía: cualquier acuerdo que signifique endeudamiento externo o acuerdo con organismos financieros internacionales requerirá la aprobación del Congreso. En ese mismo debate, el diputado Laspina dijo que ellos no acompañaban a la Argentina en su negociación con el Fondo Monetario Internacional, textualmente, porque básicamente ellos tenían otro proyecto, y ese otro proyecto pasa por otros cánones que los que propone el gobierno argentino. Ellos dicen con toda claridad, en aquel momento, con toda claridad, que la propuesta de ellos no es la misma que la nuestra, y como no es la misma que la nuestra, no la apoyan, no la acompañan. Esto, insisto, no es un invento que yo estoy diciendo de ahora, sino son las cosas que se dijeron en aquel momento. Miren, textualmente, dijo La Espina, no vamos a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario porque básicamente tenemos visiones económicas diferentes. Mm. Y esto está dicho hace montón de tiempo, hace como 2 años, cuando, porque fue a principios del 2020, creo que el gobierno mandó este proyecto y lo aprobamos, fue uno de los primeros proyectos de leyes que se mandaron. Uh-huh. Ya en ese momento, La Espina dijo, no vamos a acompañar el acuerdo con el fondo porque básicamente tenemos visiones económicas diferentes. Esa es la verdad. Todo lo otro es para la tribuna, es jueguito, es confusión, es embarrar la cancha. El fondo de la cuestión es que ellos no están de acuerdo con el proyecto que nosotros representamos. Uh-huh. Heller, una de las herencias más trágicas que le dejaron a la Argentina a nivel financiero, precisamente la pandemia de Macri, fue el instrumento financiero que se conoce como LELIX o LEVAX. Durante el año 2021, el stock de LELIX, ¿bajó o subió? Porque siguen existiendo. Sí. Primero quiero hacer una aclaración, porque de esto a veces hay confusiones comprensibles por un tema de información. Mire, las LEVAC fueron creadas hace mucho tiempo y estaban vigentes en la administración del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y eran instrumentos que solo podían adquirir los bancos para limitar la liquidez que en un momento determinado pudieran tener. Los bancos, a ver si puedo explicarlo brevemente. Un banco es un intermediario entre dos puntas. Una punta que tiene un excedente financiero y otra punta que tiene una demanda. El banco toma depósitos de unos y debe prestarle a los otros. No siempre coinciden estas cuestiones y entonces el Banco Central crea instrumentos de liquidez, porque si los bancos no tuvieran dónde colocar esos instrumentos de liquidez, tendrían que rechazar esos depósitos. Y si rechazaran esos depósitos, esas platas se irían a otras cosas, seguramente al dólar, y seguramente empeorarían muchas otras cuestiones. Eso funcionó bien durante el gobierno de Cristina. Cuando vino Macri, Macri abre a los privados las LEVAC, y permite que compren LEVAC los inversores privados, y aparece la famosa bicicleta financiera. Sí. Viene la plata de afuera, se cambia a peso, compran LEVAC, la tienen un tiempo, las LEVAC tienen un interés superior al tipo de cambio, pasado ese tiempo la venden y se llevan los dólares para afuera. La famosa bicicleta financiera. Exacto. Cuando vuelve el gobierno popular y asume Alberto Fernández, se vuelven a establecer las LELIC que solo pueden tener los bancos. Es decir, hoy las LELIC son un instrumento financiero, pero los bancos no pueden vender las LELIC y ir a comprar dólares, porque también tienen una limitación de la posibilidad de comprar esos dólares. Digo, yo son cosas que yo conozco bastante bien, como ustedes se imaginarán, y con las que tengo que convivir cotidianamente. Entonces, la solución verdadera y de fondo para las LELIC es que la demanda de crédito atendible, porque ustedes pueden decir, ¿por qué no dan más crédito? Bueno, porque la demanda, los bancos cuando toman depósitos se hacen cargo de que los tienen que devolver, y entonces se lo tienen que prestar también a quienes se lo pueden devolver. Y entonces todo eso tiene que ver con la recuperación económica, con los destinos de los créditos, con un montón de cosas que son bastante complejas. En la medida en que la economía se va recuperando, sube la cartera de crédito de los bancos y baja la posición del LELIC. En la medida que el Estado emite para cubrir el déficit fiscal, aumenta la liquidez y los bancos tienen más depósitos y vuelven a aumentar su posición en LELIC. Es decir, todas esas cosas están vinculadas y no se pueden resolver con una variable sola. Hay que ir resolviendo el conjunto de las variables. Pero déjenme decirle lo que yo creo que es el fondo de la cuestión y que me permite también mostrar otra vez cómo se desinforma la gente. En el día de hoy, el diario Clarín publica una nota que titula La deuda volvió a crecer y alcanza el récord histórico de 362.362 millones de dólares. Y explica todo lo que pasó durante este año. Uh-huh. Hoy mismo, el diario BAE publica una nota que dice: la deuda sobre PBI cayó fuerte y quedó en el 82%. Y toma con los mismos datos, ¿eh? Es decir, no se puede hablar de valores absolutos, de decir las LELIC crecieron, porque la economía de la Argentina tiene 50% de inflación, emisión monetaria que tiene que ver con ese 50% de inflación, crecimiento de los depósitos bancarios que tienen que ver con ese 50% de inflación, más el crecimiento de la actividad económica, y todas esas variables hay que verlas en conjunto, no se las puede tomar una y aislarla y querer resolver el problema. Es más, mucho más complejo. Uh-huh. No sé si logré hacerme entender. Sí, claro. Sí, la cifra de 2,3 billones por intereses que el Banco Central va a tener que pagar en LELIC y PASES en el 2022, ¿es real? ¿Es cierta esa cifra? ¿Es así? No te lo puedo decir, no lo sé. Pero la cifra seguramente que es muy alta porque la suma es muy alta. Pero te vuelvo a decir, mira, si el Banco Central eliminara las LELIC y los bancos por contrapartida tuvieran que dejar de tomar los depósitos que toman pagando los intereses que le pagan a los depositantes, el caos que se generaría sería mucho más grande que el costo que tienen los intereses de las LELIC. Eso sí te lo digo con seguridad. Uh-huh. Acá creo que hay un proceso que en la medida en que se va ordenando la economía, Guzmán usa un término que es tranquilizar la economía, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir tranquilizar la economía? Hacer que las variables sean más estables, menos, haya menos sobresaltos, etcétera. Si la Argentina, por ejemplo, la Argentina viene logrando con éxito cubrir el déficit fiscal con un sobreendeudamiento que va tomando a cada vencimiento de deuda interna. Todos los meses vencen muchos millones de pesos que el Estado tiene con acreedores locales, en pesos. Y está logrando renegociar un 120%, más o menos, 130% cada vencimiento que tiene. Y eso le permite requerir menos recursos del Banco Central, porque los va cambiando por estos recursos que va tomando el mercado. En la medida que va logrando eso, el Banco Central tiene que emitir menos, y en la medida que el Banco Central emite menos, es posible que esas relaciones se vayan ordenando y se vayan achicando. Pero es todo un trabajo de ingeniería que no se resuelve diciendo eliminemos esto o hagamos lo otro, porque se armaría un desbarajuste más grande que el que tenemos, ¿eh? Carlos, estamos hablando con el diputado Carlos Heller, estamos hablando de cuestiones vinculadas a la economía, obviamente, que es su especialidad. Algunas son complejas, yo sé que son complejas. Muy complejas, por supuesto, pero vayamos al punto de lo que nos inquieta y hoy es título y agenda y estamos todos pendientes, ¿verdad?, de la reunión de Cafiero con los representantes del gobierno de Estados Unidos, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que se cierra, no se cierra. Hay algunas versiones dando vueltas de que están poniendo exigencias y muy duras, que solo habría 2 años o que en el próximo año electoral, en el 23, Argentina tendría que hacer un ajuste. ¿Qué nos puede decir de esto, Carlos? Que no son versiones. El ministro Guzmán un poco lo dijo el otro día cuando hizo la reunión con los gobernadores. Allí dijo algo así como: no tenemos acuerdo con el fondo desde el punto de vista del esquema fiscal. Y el desacuerdo es este que vos acabas de mencionar. El gobierno argentino plantea resolver su desequilibrio fiscal en 6 o 7 años, creo. Exacto, que es. Sí. Y lo plantea sobre la base no del ajuste del gasto, sino del crecimiento de los ingresos. Exacto. De manera que sea una solución virtuosa. Uh-huh. El fondo le dice no se puede esperar tanto, tienen que ajustar. Tiene que ver con esta cuestión que el fondo, yo diría, plantea con toda brutalidad. Yo los invito, busquen ustedes en el blog del Fondo Monetario Internacional, hoy, búsquenlo, porque lo pusieron hace 2 o 3 días, dice claramente que hay que avanzar, no habla de la Argentina, habla de los países en vía de desarrollo, y dice que los países en vía de desarrollo tienen que aplicar ajustes macroeconómicos, dice el debido ajuste macroeconómico, esa es la terminología textual, claro, que usa. El debido es la parte temeraria, ¿no? Cuando dicen el debido, claro, ajuste. El debido ajuste, es decir, esa es la política de ellos, no es que haya ahora un fondo que se volvió bueno porque se cambió a Lagarde por Georgieva. No, obvio. Y entonces, ¿hacia dónde vamos, Carlos, con su experiencia, digamos, y con esto que nos está dando? Hacia una negociación que la Argentina viene sosteniendo con enorme dignidad, con enorme firmeza, tratando, y en eso entran todas esas cuestiones. Nadie nos va a decir lo que hablaron de verdad Cafiero y el secretario de Estado de Estados Unidos. Uh-huh, claro. Pero lo que todos sabemos es que sin el voto a favor de Estados Unidos no hay acuerdo posible con el fondo, porque el estatuto del fondo, esto es de una perversidad terrible. El fondo tiene un estatuto que dice que puede darle préstamos a los países en determinadas condiciones, hasta, digamos, un porcentaje del capital que cada país tiene en el fondo. Para superar ese porcentaje es necesario un acuerdo extraordinario que requiere una mayoría de más del 85% de los votos del Fondo Monetario. Uh-huh. Eso solo se logra con el voto de Estados Unidos, porque Estados Unidos, curiosamente, tiene el 16% de los votos. 16% con los... No, risa, pero no se rían, porque es la verdad. Sí, reímos. Es la verdad. Por lo tanto, Estados Unidos, sin que lo diga eso en ningún lado, tiene poder de veto. Ahora bien, Estados Unidos usó ese poder cuando le dio el crédito a la Argentina, porque no le podían haber dado el crédito que le dieron, que supera enormemente los créditos normales que el fondo puede dar según sus estatutos, y por eso requirió también una mayoría especial. Y esa mayoría especial se logró porque no solo Estados Unidos estaba de acuerdo, sino que era el que la propiciaba. Uh-huh. Todos sabemos, está dicho y reconocido, que la administración Trump influyó en el Fondo Monetario para que se le dé ese crédito totalmente fuera de normas. Ahora miren en dónde estamos parados. Hoy estamos parados en un lugar donde el fondo nos cobra una sobretasa de 3% anual porque nos dieron un crédito más grande del que nos podían dar. Y nos obliga a querer devolver, a que se lo tengamos que devolver en un plazo que no se lo podemos devolver. Y nos dice, si quieren más plazo, tienen que hacer un ajuste. Esa es la herencia de la pandemia macrista. Uh-huh. Esa es la herencia que nos dejaron. Si no entendemos eso, no entendemos de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué tiene que hacer Argentina? Lo que está haciendo. Seguir negociando con firmeza y con dignidad. Por eso se dice y se repite, no es un problema de arreglar rápido, hay que arreglar bien. Un mal arreglo es peor que un no arreglo. Y hay que grabarse eso como fundamental. La Argentina quiere arreglar. Yo no soy de los que creen que no hay que arreglar y que hay que patear el tablero y que hay que mandar todo. No. Hay que seguir negociando, pero hay que seguir negociando hasta que logremos que se acepten condiciones que no impliquen que la Argentina tenga que someter a su pueblo a un ajuste para cumplir con exigencias, que por otro lado, como ustedes se darán cuenta, porque 45 mil millones de dólares es muchísima plata, pero al Fondo Monetario Internacional, que es el mundo, porque el Fondo Monetario es un organismo multilateral integrado por todos los países del mundo, tiene 160 miembros, que son los países, no le hace cosquilla. Es un tema de querer imponernos el orden de las reglas que ellos fijan, ¿no? No es un problema que ellos necesitan que le devolvamos la plata rápido. No, claro, ahora que respeten las reglas, obviamente, porque se sacan los planes. Por eso, Keller, hay que ver, ¿no? Si Estados Unidos firma a favor de Argentina. Y ya sé que hay que ver. En este marco y en esto que usted nos está diciendo. Y después diciendo. Es más complejo, Andrea, es más complejo, porque después en el medio se mezcla la geopolítica. Uh-huh, claro. Y yo no sé cuánto de la negociación con la Argentina tiene que ver con temas de la geopolítica, de la soberana actitud argentina de querer tener relaciones con terceros países como China o como Rusia, de la postura de Argentina presidiendo la CELAC, de la postura de la Argentina presidiendo el Comité de Derechos Humanos de Naciones de la OEA, creo que es, ¿no? Y así de corrido. Entonces hay un montón de cosas que están más allá de lo económico, pero que también tienen que ver con porque la política no es solo economía, es muchas otras cosas, tiene que ver con esa política soberana que legítimamente el gobierno argentino trata de mantener. Y en todo ese complejo equilibrio de un mundo lleno de tensiones, donde hoy vemos hasta peligros nuevamente de guerra, cosas que parecían alejadas, y hoy vemos tensiones globales que a mí me preocupan enormemente, porque todos sabemos lo que puede pasar si hoy esto se resolviera por alguna vía violenta. Y en el medio hay negociaciones económicas importantísimas. Hoy, por ejemplo, se conoció que el gobierno chino liberó los fondos para que se continúen las obras de las represas de Santa Cruz, que estaba cancelado porque el gobierno de Macri había paralizado las obras y eso quedó trancado, y recién ahora se logró reactivarlo. Es un ajedrez eso también, ¿no? Es un ajedrez de una complejidad notable. Por eso digo, cualquier simplificación es un grave error. Es un ajedrez también para Estados Unidos, ¿eh? Porque poner a Argentina en posición de default también abre la puerta para que Argentina se tenga que recostar a Rusia y China y termine sucediendo lo que Estados Unidos no quiere, que Rusia y China tengan posiciones en América Latina. Sí, igual. Tampoco para ellos es tan sencillo empujar a Argentina en default. Estoy de acuerdo. Pero déjeme decirle con toda sinceridad que no es el camino que yo deseo. No, nadie. Porque ese camino, que sería el camino de no nos dejaron otro y no tenemos más remedio, es un camino que tiene mucho dolor en el medio y no puede ser recomendable o deseable. Totalmente. Yo creo que hay que seguir yendo a los organismos internacionales. Estos días ha aparecido un dictamen, un estudio de una organización global que cuestiona a fondo la legitimidad del acuerdo de que firmó Argentina en el 2018. Lo comentamos. Y ahí dice con toda claridad de algo que, miren, se lo digo desde la experiencia concreta pequeña mía, es aceptable desde todo punto de vista que cuando un crédito está mal dado hay una responsabilidad compartida del que lo da y del que lo toma. No es solo responsabilidad del que toma el crédito. Claro. La responsabilidad del acreedor también existe. Yo, como acreedor, tengo que ponderar la factibilidad de un crédito que doy. Cuando doy un crédito que no se puede pagar en condiciones inaceptables, estoy cometiendo una falta grave y tengo que tener corresponsabilidad y por lo tanto tengo que hacerme cargo de algo como en la parte de la solución. Y Argentina tiene que seguir insistiendo en esto. No hay un fondo monetario que nos dice, miren, ustedes tienen que hacer esto y se acabó, sino un fondo monetario que cometió un error grave y que ese error grave facilitó el endeudamiento irresponsable que tomó el gobierno argentino de aquel entonces, y se tiene que hacer cargo entonces el fondo de ayudar a resolver sin someter al pueblo argentino a ajustes que ya el pueblo argentino no puede soportar. Carlos, hace un montón que estamos charlando. No sé si usted se dio cuenta que todo el tiempo que nos está concediendo, la verdad es que tenemos todavía un montón de otros temas para consultarlo. Me parece que lo vamos a estar llamando en unos días para hablar de todas estas cosas que han quedado y que nos gustaría conversar. Cuando quieran. Porque ustedes me invitan a hablar y yo hablo. Claro, pero no queremos robarle tanto tiempo, más allá de todo esto que tenemos en la agenda, y que es la macro y que es el tema del Fondo Monetario. Sí. También está lo que angustia. Igual va a haber cosas para seguir hablando todos los días. Argentinos y argentinos preocupados, ¿no?, por los salarios, por la inflación, en fin, muchos temas han quedado por conversar. Y también trascendió hoy, yo sé que a usted no le gusta hablar de esto y no lo hace, y hace años, trascendió, su su opinión acerca de este gesto de Milei de donar su dieta cuando usted lo ha hecho durante los 10 años que estuvo en la Cámara, ¿verdad? Sí, sí, a ver. Sí, ayer lo tuve que explicar en un canal de televisión con toda franqueza porque apareció en las redes y demás. Yo nunca hablé de esto porque mi actitud no tiene ningún otro contenido del no querer tener un beneficio que no me corresponde de tener dos remuneraciones. Y porque tengo una responsabilidad con la gente que me ayuda, que me apoya y que hace que yo pueda hacer al mismo tiempo lo que hago conduciendo a esta gran cooperativa que es el Banco Credit Corp y mi responsabilidad como diputado de la Nación. Y por eso he hecho una donación por escritura pública, ajá, por escritura pública, que renuevo cada vez que tengo un nuevo mandato, donándole al Hospital de Niños y al Garrahan mi sueldo de diputado por mitades, desde luego de deducir el impuesto a las ganancias, porque el Estado no me perdona, me hace pagar. Uh-huh. Aunque yo lo done, tengo que pagar el impuesto a las ganancias igual. Y entonces la Cámara me retiene la parte del impuesto a las ganancias y el resto, sin que yo lo toque siquiera, directamente por un mandato que yo doy por una escritura firmada, le transfiere a estas dos entidades la mitad de mis ingresos como diputado. Nunca quise de eso hacer un hecho político por dos razones. Una, porque eso me pondría en una situación de que yo apareciera como siendo más desprendido que el resto de mis colegas diputados y diputadas, y no es justo para nada, porque quien no tiene otro ingreso, claro, porque dejó su actividad para dedicarse a ser legislador, necesita ese ingreso y no lo podría donar. Y entonces sería una demagogia a mí inaceptable. Y la segunda, por lo que les dije, porque yo para hacer lo que hago tengo un equipo que me apoya muchísimo y me sentiría mal si ese equipo sintiera que yo me estoy beneficiando personalmente. Por lo tanto, a mí me parece que comparar mi actitud con la de Milei no se puede, porque están basadas en objetivos, principios, claro, lógicas absolutamente diferentes. Yo jamás haría lo que hizo Milei, para decirlo en síntesis, y hice esto en silencio como una cuestión de mi conducta personal y de mis responsabilidades con quienes me rodean, y estoy muy feliz de haberlo hecho y de seguirlo haciendo. Hoy justamente firmé la nueva escritura por este nuevo periodo que se inició este año. Claro, claro que hasta ahora no lo había firmado, estuve de vacaciones, me reintegré ayer, y hoy firmé nuevamente por los años estos que vienen. Pero bueno, no es más que eso, insisto, creo que no se puede comparar mi actitud con la de Milei. Bien, le agradecemos mucho, Carlos, por muchísimas esta comunicación. Gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, un abrazo. Buenas tardes. Hablamos con el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, y nos vamos a dar la media vuelta.